Un proyecto de realidad aumentada. La evolución del teléfono móvil parece ser muy rápida e imparable. Hace no mucho tiempo, el teléfono móvil no existía y lo normal era ver a gente que andaba buscando cabinas telefónicas por la calle. Luego llegaron los primeros móviles, que pesaban más de un kilo y que nunca tenían cobertura, así que la gente andaba buscando la señal por la calle. Eran los tiempos en los que el móvil era muy básico y solo servía para una cosa: hacer llamadas. Hoy en día, estos recuerdos nos parecen muy lejanos en el tiempo, ya que con el móvil podemos hacer de todo. Gracias a las miles de aplicaciones que han surgido, con el móvil sacamos fotos, escuchamos música, nos orientamos cuando estamos perdidos, leemos las noticias, chateamos y muchísimo más. Pero, ¿cuáles son las nuevas fronteras de los móviles en el futuro? Todos los expertos del sector están de acuerdo en que la palabra clave de la próxima década será realidad aumentada. La realidad aumentada consiste en combinar el mundo real con el virtual mediante un proceso informático, de modo que la experiencia visual se enriquece y la calidad de comunicación mejora. En concreto, la idea es sobreponer objetos o animaciones generadas por ordenador sobre la imagen en tiempo real que recoge una cámara web. Gracias a esta tecnología, se puede añadir información visual a la realidad y crear todo tipo de experiencias interactivas, como si el mundo mismo fuera la pantalla de nuestro móvil o de nuestra tableta. De esta manera, podemos aumentar en la pantalla la realidad que mira la cámara, en un entorno real mezclado con lo virtual. Hemos entrevistado a Guille y Sole, dos estudiantes de Ingeniería Informática de la Universidad Complutense, para preguntarles sobre sus proyectos futuros a este respecto. En su tesis, nos hablan de Futuria, una ciudad imaginaria del futuro en la que la realidad aumentada está presente en cada aspecto de la vida cotidiana. Veamos algunos ejemplos. En el supermercado de Futuria hay una app que escanea los productos indicando inmediatamente su precio, eventuales promociones, procedencia y sus valores nutricionales. A la hora de comer, será suficiente pasear por la calle y mirar las reseñas de los clientes, el menú del día, los horarios de apertura y de cierre, que aparecerán automáticamente. Según nuestros gustos y nuestra dieta, el sistema nos recomendará el mejor sitio para cada día. En las estaciones de autobús, veremos directamente en nuestra pantalla las varias opciones de trayecto disponibles para llegar a nuestro destino, con los tiempos de espera según la situación del tráfico del momento. En las tiendas de ropa de Futuria, no hará falta probarse la ropa. Nuestro móvil nos dirá si la talla es la adecuada a la nuestra y nos enseñará enseguida fotos de cómo nos queda el modelo. En los museos, no habrá guías. Al pasar por delante de un cuadro o de una escultura, nuestro móvil nos proporcionará toda la información sobre el autor y la obra en varios idiomas. Estas y muchas otras ideas innovadoras entrarán muy pronto en el mercado y, afirman los dos jóvenes ingenieros, van a cambiar a mejor nuestras vidas muy rápidamente. Parece evidente, pues, que los móviles van a tener cada vez más funciones en el futuro y que van a ser herramientas fundamentales para nuestro bienestar.